buenamente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Buenamente, que cada mes hacemos aquí en 97 Irratia. En el programa de este mes vamos a charlar con Martín, un joven tatuador de Bilbao, y también con Luis Mari, usuario de la Fundación Arguía. Además, os hablaremos de los orígenes del jazz, del Día sin Tabaco, del estreno de la película 65 millones de años y del programa de televisión La Noche de. Para comenzar, nos quedamos con Tinar y Wen, legendaria banda Tuareg, conocida por su blues del desierto. Acaba de lanzar el segundo tema de lo que será su próximo disco, que se publicará el 19 de mayo. El disco se titulará Amazon y esta canción se llama Que Calgal. Poneros cómodos, que empezamos. مجامع جرتي سويت بتمسنا في رخاء وها مغنمي Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Este domingo es el Día Internacional del Jazz. El jazz es un tipo de música que surgió de los negros de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Hay varias teorías sobre el origen de la palabra jazz, pero el que más nos ha gustado es la que dice que viene del africano jaisa, que significa el que seduce. En junio y julio, Euskadi se llena de jazz, con el Jazzaldia de Donosti y San Sebastián y los festivales de jazz de Vitoria-Gasteiz y Getxo. Para conmemorar este día, os dejamos con la directora musical María Schneider y la Oslo Jazz Ensemble, que presentarán en el Festival de Vitoria-Gasteiz su último álbum, Data Lords. Somos arte, somos parte, es lo que nos recuerdan desde la Fundación Arguía, y también el nombre de uno de sus proyectos. Con la colaboración de Sor Cari y de la artista Rosana Azar, la Fundación Arguía ha pintado un mural comunitario en el Centro Cultural de Urbul, en Algorta. Para hablar de cómo han realizado este mural y de su proyecto Somos Arte, Somos Parte, está hoy con nosotros en Buenamente Luis Mari Arana Díez, usuario de la Fundación Arguía. Bienvenido, Luis Mari. Hola. Para quienes no lo hemos visto, ¿cómo es ese mural de Urgul? ¿Nos lo puedes describir? Es un árbol y luego unas hojas de papel. Y en las hojas de papel, el que quiera, escribe lo que quiera o pinta lo que quiera. ¿Y es grande? Son muchas hojas, sí. Está en un sitio de Algorta. Ahora no sé si seguiría estando. Está en un sitio que están las hojas pegadas a la pared. Uh-huh. Estuvisteis 15 días pintándolo. Sí. ¿Cómo fue el proceso y quiénes participasteis? Pues me han dicho que han participado unas 18 asociaciones y unas 280 personas. Interesante. Sí, han venido todo tipo. Venían al guía, preguntaban por el taller, era un... Tenemos dos talleres en Arguía, uno de laborterapia y otro de artesanía, y se hacía en el taller de artesanía. ¿Y habéis quedado satisfechos con el resultado final? Sí, ella dijo que se había quedado muy satisfecha y nosotros también, que había quedado muy bonito. ¿A qué os dedicáis en la Fundación Arguía? Ahí hacemos todo tipo de cosas, como ya te he dicho, hay dos talleres, artesanía y laborterapia, también hacemos limpieza. Bueno, en artesanía hacen cosas a mano y también restauran muebles. Y en laboratorio hacen otro tipo de cosas, de trabajos y esto. O sea, que sois unos manitas también, ¿eh? Sí. Y tú eres voluntario en Alejop. Sí. ¿Puedes contarnos qué es eso? Alejop es una actividad que se hizo en la RIA porque hace muchos años había compañeros que iban a dar charlas, pero no sabían lo que se arriesgaban. O sea, iban, pero no sabían que los que les escuchaban ya sabían lo que tenían la enfermedad. Entonces, para eso se presenta el HOT y también para dar un mensaje para que vean las personas a las que vamos a hablar de que nosotros tenemos un problema mental, pero somos igual que los demás. ¿Cómo llevas a ayudar a gente que ha pasado por experiencias por las que tú has pasado? Bien, bueno, aunque ya hay un grupo también de grupo de apoyo mutuo, que yo no soy miembro, pero que precisamente lo que hace es que personas que tienen esta enfermedad ayuden a otras personas que también la tienen porque han vivido más o menos la misma experiencia o parecida. ¿Te resulta fácil empatizar con la gente? Sí, bueno, fácil, lo que puedo, quiero decir. Porque también me gusta que empaticen conmigo. Claro. ¿Cómo llevas que otras personas te cuenten sus momentos más complicados? El que una persona me venga y me cuente un momento complicado que tenga, a mí me parece que es un esto de que tiene confianza en mí y eso me parece muy bien. Bueno, Luis Mari, pues mucha suerte con vuestros proyectos y gracias por haber venido hasta aquí y habernos dedicado esta pequeña parte de tu tiempo, Luis Mari. Gracias. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. En la sección de cine de ese mes vamos a ver de 65 millones de años, al borde de extinción. En esta película se estrenó el 24 de marzo en España. Mezcla los grandes géneros, ciencia ficción, acción y supervivencia. La película, a pesar de titularse 65 millones de años, solo dura una hora y media aproximadamente. Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento. Cápsulas de evacuación. Ubicación desconocida. Tenemos que ir en silencio. Silencio. Y avanzar. Tengo que llevarte a casa. Casa. Familia. ¿Lista? ¡Corre! ¡Lanza la nave! El presupuesto de esta película es de 45 millones de dólares y ha tenido una recaudación en sus primeros 4 días de unos 49 millones de dólares. ...65 millones de años, al borde de extinción, trata de una nave espacial que se estrella contra un planeta desconocido. Y Mills, el tripulante de la nave, y Goa, su acompañante, descubren rápidamente que hay aliens. Además, se dan cuenta de que realmente el nuevo planeta en el que se encuentran es la Tierra, pero hace 65 millones de años. Os invitamos a ir al cine y viajar en el tiempo de 65 millones de años atrás. Os dejamos con el trocito de la banda sonora de la película que ha sido compuesta por Chris Bacon. Seguro que os suena esta música que estamos escuchando. Efectivamente, pertenece a la película El Padrino. Hablamos también en nuestra sección de cine del programa de ETV2 La Noche de. El presentador Félix Linares ha dejado el programa tras 28 años y 1500 programas emitidos. El primer capítulo se emitió en abril de 1995. Este programa fue enseguida respaldado por el público. Por este motivo, el programa se amplió con más contenido sobre el mundo del cine y sus estrellas, datos y curiosidades. El nuevo presentador del programa es el periodista de EITV, Dani Álvarez. A continuación, os contamos algunas curiosidades sobre Félix Linares. No tiene móvil, ha publicado algunos libros y tiene su propio canal de YouTube. Para terminar, tenemos una sorpresa para todos los oyentes de nuestro programa. Félix Linares, a quien le deseamos lo mejor de aquí en adelante, nos ha enviado un saludo. Hola, soy Félix Linares y os mando este mensaje para agradeceros todo lo que hacéis por dos motivos. Uno, porque habéis elegido la radio como soporte, que es un medio en el que yo he estado muchos años trabajando y sigo todavía en ello. Y por otra parte, por la labor social que desarrolláis, porque la radio es información, es entretenimiento, es muchas cosas, pero también es algo que está hecho para que sirva de acción terapéutica en la sociedad, para que ayude a las personas, para que éstas puedan desarrollarse y en consecuencia, pues mirad como vosotros mismos, que buenamente hacéis lo que podéis y ayudáis a esa gente que está ahí con vosotros. Y a todos los oyentes de este programa, felicidades por haberlo elegido, porque habéis elegido muy bien. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta. El próximo 30 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. El lema de este año es mejor el pasillo que el humo o el vapeo. Desde Buenamente os animamos a que mandéis vuestro testimonio a aquellas personas que habéis dejado de fumar. El próximo programa expondremos todas esas ideas que nos habéis enviado. Os recordamos que nuestro correo es buenamente97errate@gmail.com. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. En este programa de Buenamente tenemos con nosotros a un tatuador, Martín, un chaval de Bilbao de 23 años que siempre le ha gustado dibujar, hasta que un día cogió una máquina y se enamoró. Muy buenas, Martín, gracias por venir. Opa, a mí es que gracias por invitarme. Esto, en la descripción que hemos hecho, ¿nos hemos pasado un poco con lo de enamorado o es así, es literal? No, la verdad es que un poco sí, literal, porque desde el primer momento que cogí una máquina, que estábamos en casa de un amigo y él se la compró, la verdad, en el primer momento que tiré la primera línea, como quien dice, dije, esto me encanta, esto podría estar toda mi vida haciéndolo y no me cansaría nunca. Una gozada, ¿no? Nunca sí, mejor dicho. La verdad que sí. Uh-huh. Vale, pues te quería preguntar, ¿cuándo empezaste a dibujar? Pues dibujar desde chiqui empecé, ya que tendría 5 o 6 añitos. Le empecé a ver a dibujar a mi hermano, que pintaba en cuadros de óleos bastante bien. Y le pregunté, oye, Juan, ¿cómo se hace esto, no? ¿Qué es esto? Claro, claro. Y pues me empecé a enseñar, me empecé un poco también, yo al principio era mi referencia y dibujaba pues casi parecido a todo lo que hacía él. Y eso, y desde bien, bien chavalín. Luego es verdad que cuando ya tuve mi adolescencia, 15, 16 años, ahí como que lo dejé un poco más aparcado, eso, lo dejé más abandonado, me puse a hacer otras cosas de mi vida. Y hasta hace como otros 4 añitos o así, que fue cuando me empezó otra vez a venir la inspiración y dije, y ahora estoy que no paro, la verdad. Sí, no, claro, claro. Y eso es. ¿Y cómo pasaste de hacer dibujos, como quien dice, a hacer diseños? Que también es un paso, ¿no? Sí, eso es. Al principio hacía dibujos que me gustaban a mí, que decía, pues mira, esto lo dibujo para mí, para ponerlo en mi pared, en mi cuadro, tranquilamente, y disfrutarlo yo y mi familia y mis amigos. Hasta que eso, cuando empecé a coger la primera máquina, empecé a tatuar y dije, voy a intentar hacer cosas que son referencias del mundo del tatuaje, pero más tirándolo a mi estilo y más enfocándolo a la gente para que se los pueda tatuar, porque la gente tampoco se tatúa cualquier cosa, como digamos, claro, claro. Sí, pero no vamos a decirlo. Pero eso, y empecé pues eso, un poco a simplificar los diseños, a no hacer paisajes, por ejemplo, que antes hacía mucho paisaje y me enfoqué más pues a hacer a personas, a hacer objetos, a hacer animales. Más y figuras, eso, ¿no? Es más figuras representativas, más simbólicas y enfocarme más en los detalles dentro de esas formas. No tanto, por ejemplo, cuando haces un personaje, pues también te enfocas en el paisaje, en dónde está. Uh-huh. Pues era más enfocándome en el personaje en específico y poniéndole más detalles. Claro, está currado eso. Hay que pensar mucho, ¿no?, para hacer esas marías. Sí, porque también al final tienes que ver a largo plazo cómo va a quedar el diseño en el cuerpo, cómo va a curar, porque el primer año puede quedar muy bien, pero luego pasan 10 años y es un manchurro negro que no se entiende nada. Que nadie lo quiere, eso nadie es, quiere eso. Eso es. Vale, vale. ¿Y cómo diste el paso de estar eso en tu casa o en donde estuvieses con un boli, en un cuaderno, a coger la máquina y ya venga, al piel? Pues eso, lo que te he comentado antes. Empecé porque un amigo y yo siempre nos ha interesado el mundo del tatuaje, que él también empezó a tatuar conmigo, y él se compró una máquina y me dijo, hey, súbete a casa y probamos la máquina que he comprado. Y lo que te he dicho antes, en el primer momento que cogí la máquina, no tardé ni 2 segundos en cogerme y pincharme la pierna porque ya tenía tatuajes, pero no sabía lo que era el tatuar. En una piel normal, había hecho piel sintética, pero eso, 2 rayas, y luego dije, pues a mi pierna. Y ahí empecé a practicar, luego he conocido y gente muy cercana que confió en mí para decirme, oye, pues tatúame, ¿por qué no? Para que empieces a aprender, a practicar, y ahí empezó todo, en casa de mi amigo. Entonces, pero pasaste de primero en piel sintética, ¿no? Sí, eso es. Estuve, nada, una semana o dos probando, practicando piel sintética, naranjas, lo que fuese, y luego dije, esto no es piel de verdad, esto es una simulación, entonces no voy a saber qué es lo que se siente, qué es lo que, ¿no?, cómo practicar de verdad para perfeccionarlo. Y eso, empecé en mi pierna y luego en mis amigos más cercanos. Joder, qué gozada. Entonces hubo alguien que te animó, ¿no?, digamos. En tu caso hubo alguien que... Eso es, era mi amigo Unai, que le mando aquí un saludo, que somos los dos muy, muy amantes siempre del dibujo, de diferentes cosas en común, y también ha sido una cosa de lo que nos ha unido más todavía. Y eso, y él fue el que me empujó al mundo del tatu, y luego mi hermano, que fue también por el que él empezó a dibujar. Un día me cogió y me dijo, te compro una cosa. Y llegué a casa y era una máquina de tatuar. Joder, de estas que eran pues baratillas, un poco malas, pero lo suficiente como para poder empezar a practicar. Eso se agradece un montón, sí, ¿no? Imagino, sí. Que alguien que te apoye en lo que te gusta y eso es una gozada. Sí, es una persona que encima siempre me ha apoyado desde el primer momento. Y también siempre he intentado que yo mejore buscando los fallos en mis diseños. Y diciéndome, pues igual aquí deberías cambiar un poco la forma, porque él también dibuja muy bien y, uh-huh, y sabe un poco del claro, mundillo. También es un poco crítico, ¿no? Entonces. Sí, eso es. Entonces también me gusta, porque no es todo, ah, qué bien lo haces, qué tal. No, también hay veces que me dice, pues es aquí la forma, imagínate, de una cabeza, de algo. Pues esta forma de la mano o esta forma del cuerpo, la anatomía, podría ir mejor. Las proporciones. Eso es. Wow. Pero yo lo tomo como una crítica constructiva. Entonces. Bien, bien. Eso se agradece un montón. También te iba a decir, ¿qué tipo de formación se requiere para tatuar? Pues para tatuar, una cosa esencial que tienes que tener es el título de higiénico sanitario, uh-huh, que es un título donde te enseñan a cómo utilizar las herramientas, a cómo desinfectar todo el material, todo el establecimiento donde vas a tatuar, porque al final es un procedimiento donde tú estás abriendo una herida en la piel de la otra persona y le estás metiendo una pigmentación que el cuerpo en sí no lo acepta. Entonces tienes que tenerlo todo limpio, todo esterilizado, todo bien en orden para que ese tatuaje cure bien y no le suceda nada malo. Es un proceso delicado, entonces, ¿no? Digamos. Sí, eso es. Al final, lo que te comentaba antes, estamos trabajando con sangre, estamos trabajando con una herida abierta, entonces hay que tener cuidado para que ni nosotros ni el que se va a tatuar en este caso pase nada malo y estemos todos bien. Eso es, todos contentos, ¿no? Eso es. Eso es lo primordial. Y también esto, ¿tú qué tipo de tatuaje sueles trabajar? ¿Sueles hacer...? Pues yo en sí empecé haciendo un poco de todo, la verdad, pero ahora en el estilo que estoy más intentando enfocarme es en el estilo grabado, que trata de utilizar líneas en todo el tatuaje. O sea, utilizo muy pocos rellenos sólidos negros, muy pocos sombreados. Las sombras que utilizo las hago con líneas. Es decir, por ejemplo, en una cara, si en la parte de abajo del cuello, pues necesita un poco de sombra para, o de un poco de oscurecimiento para que se note el cuello con la barbilla y toda la forma. Pues yo utilizo mediante rayas, pues lo que hago es en un sitio más negro junto mucho las rayas para que en un futuro expandan esas rayas y se queden más negras, y en un sitio donde no quiero que quede tan oscuro las hago más separadas, entonces se ve como más, más clarito y hace un contraste que a mí la verdad es que me mola bastante. Lo que hablábamos antes, ¿no? De que no quede un manchurrón, sino que, eso es, que quede con algo... el tiempo se desarrolle y cambie también. Eso es, todavía lo sigo perfeccionando y sigo experimentando y sigo probando cosas nuevas, pero es en el estilo donde me definiría y lo que me gusta hacer. Pues aunque no niego a hacer otras cosas porque también me gustan, como el tradicional, por ejemplo. El tradicional americano me gusta mucho, pero sin color, en puro negro, soy más fan del negro. Como se dice, blackwork, ¿no? Sí, eso es, blackwork, pero el blackwork es como otro estilo del tatu. Es como un, no digamos realismo, pero tirando con bases muy negras, con fondos muy negros. O sea, meterle mucho negro a la pieza. Y ahí también estoy probando cositas, que la verdad es que no me disgusta, y eso, probando de todo un poquito. Joder, eso es, al fin y al cabo eso te ayuda a desarrollar tu propio estilo también, ¿no? De tanto trabajar distintos, coger un poco de cada, ese rollo. Eso es, al final también tienes que probar a hacer un poquito de todo, no te tienes que estancar tampoco en un tipo de estilo, porque también probando diferentes estilos aprendes cosas nuevas que luego las puedes transformar para darle un toque a tu propio estilo y a tu forma de tatuar. Bien, bien. Te iba a preguntar si tienes algún referente o alguien a quien admiras o... Pues en sí tengo así unos cuantos que son tatuadores que la verdad es que me gustan mucho. Por ejemplo, uno de los que empecé a como coger referencia es Rodrigo Almanegra, que es un chico que hace grabado, pero a mí me parece impresionante. A mí las cosas que hace me parecen súper bonitas, súper detalladas, luego curan muy bien... Y ese es en el ámbito de mi estilo de que es el grabado. Luego, por ejemplo, no le tengo como referencia, pero sí es un tatuador que para mí es increíble, que es J. Tatuer, que yo le conocí como hace 5 años, cuando no era tan conocido, y hacía unos tatus rollos simbólicos, pero con cosas muy góticas, darketas, con fondos negros, y me gustaba mucho. Ahora está más en el estilo del blackout y de formas de ese estilo. Eso luego hablamos. Eso luego es. Te pregunto. Pero sí. Y luego, pues en sí, yo siempre me he fijado en gente de Bilbao. Son en los que he cogido muchas referencias. Por ejemplo, el Gato Jazz, que es un chico que le conozco yo, que es de Donosti, pero ha estado viviendo aquí. Que es un amigo mío, un gran amigo mío, y le tengo un aprecio increíble. Y un estilo de tatus que tengo yo, que le llamo unos pinchitos macarras, la referencia la cogí suya, porque le hacía también unos frijans de ese estilo que a mí me fliparon. Y empecé también a hacer ese estilo gracias a él. Y le dije, hey, tal, ¿te importaría? Y me dijo, si lo haces a tu estilo y a tu manera, al final es referencia, tampoco estás copiando a nadie. Eso es inspirarte. ¿No? Eso es más, que al final inspirarte es como medio copiarte, como así decirlo, pero sí, al final si no te, o sea, es muy raro que en el mundo del tatu no te inspires de otro tatuador, porque al final es lo que se mueve, es lo que ves, es lo que... Claro, sí, es como en la, yo en mi caso también que hago música, o sea, pasa parecido, tú tienes que oír canciones de todo tipo y siempre te queda un poco, y luego es desarrollar tu propio estilo al fin y al cabo. Sí, eso es, escuchas una base de un tema y escuchas la letra de otro y dices, guau, pues quedaría muy bien si conjugo estos dos y le meto mi propio estilo eso con mis barras, pues, pues algo parecido. Vale, vale, y es que encima hoy en día que está, como se dice, está todo hecho. Está eso, está casi todo hecho, o te vas al monte 3 años sin nada de móviles, ni libros, ni nada, a que te venga el santo al cielo, o es muy difícil, la verdad. Aunque hoy en día hay gente que sí que hace cosas bastante así nuevas y revolucionarias, pero... Uh-huh. Pero los menos, ¿no? Pero es bastante difícil. Vale, vale, vale. Entonces, como tatuador también, hablando como en música, ¿no? Que pasa también entonces, que tienes bloqueo creativo, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, mogollón de veces, la verdad. De ponerme en la mesa con un papel y un lápiz y que no me salga nada. O que me salgan cosas, pero que ya las haya hecho. Y digo, pues... Qué duro. Sí que obviamente coges referencias de tus diseños anteriores y las transformas un poco, las cambias, pero hay veces que he llegado a estar 2-3 semanas que no he dibujado nada porque no sabía qué dibujar. No tenía ni inspiración, tampoco motivación por la época en la que estaba, por ejemplo, pero sí, hay veces que bloqueos creativos y no te sale nada, y otras veces que estás inspiradísimo y no te salen dibujos como churros. Pero sí, alguna vez sí que he tenido un par de esas, hay sí. Momentos. Pero bueno, es tomártelo con calma, no agobiarte, yo creo, no saturarte, dejarlo, como quien dice, yo es lo que hago, me vado un poquito, lo dejo, estoy pues un par de semanas, tal... Pues que no, si no me sale, pues no me sale. Tampoco me voy a obligar a hacer algo cuando luego igual no me gusta el resultado. Claro, eso es. O sea, al fin y al cabo, si lo haces es por gusto, ¿no? Antes eso es. Yo lo hago porque me gusta y porque me encanta hacer lo que hago. Qué bueno, qué bueno. Te iba a preguntar también qué tipo de tatuajes suele pedirte la mayoría de la gente. Y si ha habido alguno, en plan, de que has tenido que incluso repetir. Que eso no sé si te ha pasado, pero bueno. Pues, por suerte tengo mucha gente que me pide mis diseños, que dibujo yo, pero normalmente la gente que viene se llaman o customs o walk-ins, que son gente que viene con una idea y te dice, pues quiero que me hagas esto. Y es, imagínate, pues yo qué sé, una flor o un símbolo o una palabra, un número. Uh-huh. Por ejemplo, este que uno se repite mucho, el 1999 o este tipo de números... Que parece la cerveza, ¿no? Casi. Eso es, el rollo 1870. Pero sí, se repiten mucho, re infinitos, florecitas... Pero bueno, al final son gente que en su cuerpo solo quiere un par de tatus y pequeñitos y tampoco se quiere marcar todo el brazo con un piezón o con diferentes parches. Detalles. Que quieren tatus pequeñitos, pero esos son los que se suelen repetir bastante. Bueno. Y una vez, por ejemplo, hice un tatu de la portada de cicatriz de Intoxicados. Y se lo hice al hermano de una gran amiga mía y me vino un chico pidiéndome el mismo tatu y le dije, vale, que es la portada de un disco y que pues da igual repetirlo porque tampoco es esto, pero le dije, yo ya he hecho uno, le metí un poco de mi estilo, de mis toques, tampoco te lo puedo hacer igual. Si quieres te puedo hacer, por ejemplo, el personaje o sin hacerte... Las demás cosas, pero bueno, al final ahí quedamos. Y luego también, pues sí que he hecho algún que otro tatu igual, por ejemplo, a dos amigos míos que tengo, y de Julián, que son muy, muy gran amigos ellos entre ellos, y míos también, y le hice a ella una katana en el brazo, y luego él... Le dijo, ¿qué, hacemos tatu bros, no sé qué? Y le hice la misma katana, pero le cambié el mango, por ejemplo. El de ella tiene como el mango negro y el de él lo tiene como blanco, más clarito. Entonces, pues es el mismo tatu, pero cambiándole una cosa. Joder. Entonces, pues no es el mismo, pero sí. Eso es. Entonces hablamos de que, digamos, como repetir como tal, hay que evitarlo, eso, ¿no? Eso, hay que evitarlo, eso. Yo no suelo hacer, a no ser que sea eso, un infinito que desigual en todos los sentidos. Qué horror. Pero sí, al final no suelo repetir los mismos diseños. Bien, bien. Hablando justo de esto también, ¿Tú has tenido que rechazar alguno? Que has dicho que, mira, ya lo siento, pero... Sí, alguno que otro. Por ejemplo, yo, pues es lo que he dicho, en el realismo no suelo hacer, y alguna que otra persona me ha venido y me ha dicho, pues quiero un león realista. Y le he dicho, pues yo eso no hago. O sea, te puedo hacer un león a mi estilo, pero cosas realistas no puedo hacerte. Tampoco suelo hacer nada tema político, ni nada de esto no suelo hacer. Y eso, mayor de edad también, tienes que ser, claro. Pero todo esto, ¿no? Tienes que tener un poco y tener la cabeza bien, saber lo que vas a hacer. Porque igual ha habido gente que me ha dicho, pues hazme en la cara esto. Y le he dicho, piénsatelo bien, porque la cara es la cara. Exactamente. Es lo más visible que tienes, entonces piénsatelo bien. Y luego ya si tienes ya tu vida hecha, si tienes ya todo hecho, pues ahí hazte lo que quieras, ¿no? Como si te la tapas entera. Pero, vaya, vaya. Entonces, ¿el límite dónde estaría, digamos? Pues el límite estaría ahí. Para ti, en tu caso, claro. En mi caso es eso, mayor de 18 años, tener dos dedos de frente, como quien dice, porque al final esto es de por vida, esto es de por vida, entonces tienes que tenerlo bastante claro lo que te vas a hacer. Y mi límite es eso, lo que he dicho, temas políticos y lo de antes. ¿Te ha venido mucha gente queriendo retocar un tatuaje? ¿O cambiarlo, o taparlo? Sí, he hecho algún que otro cover, algún blastover también he hecho. Eso, hay veces que sí que suele venir gente con un tatu que le han hecho mal o no le ha gustado y me ha dicho, oye, pues me gustaría cambiármelo, retocármelo, tapármelo. Y no es mucha gente excesiva, pero hay gente que sí. ¿Y suele ser difícil gestionar el dolor del cliente? Hay tipos de personas, hay gente que tiene la tolerancia al dolor muy, muy, muy alta y hay gente que con, a la mínima que le claves la aguja se desmaya. Por ejemplo, yo he tenido gente que le he tatuado el abdomen, le he tatuado el cuello, la cabeza, como quien dice, y ni se ha movido. Y, por ejemplo, a esa misma persona le tatué la palma de la mano y en el primer momento que le metí la aguja en la palma gritó, pero los otros tres tatus de la cabeza, el abdomen y tal, ni lo sintió. Y luego también he tratado a gente que le he hecho tres líneas en el muslo, que el muslo es un sitio bastante fácil, y medio desmayado. Entonces... Joder, es muy distinto, ¿no? Entonces, por cada persona, eso es, cada persona tiene una tolerancia, que la zona también influye bastante. Bueno, también te voy a preguntar, obviamente, ¿qué opinas de... En plan, ¿por qué está tan de moda ahora? Bueno, mejor dicho, ¿cómo se ve en la sociedad el tatuaje hoy en día? Que parece como que está de moda y eso, y si te parece que va a durar o va a terminar o... Sí, por ejemplo, hoy en día, en la última década, se ha puesto muy de moda, también porque socialmente están más aceptados. En la época de los 2000, de los 90, si tenías un tatuaje, pues eras un delincuente, eras un criminal, o eras un tío de la calle, un yonki, lo que sea, y hoy en día se tatúa cualquier persona. Tú ves policías, médicos, políticos, ves gente de todo tipo tatuada. También es una moda, pues como cualquier otra. Pero también hay que tener en cuenta que esto es de por vida. Esto no es como la ropa, que te pones una vez de gótico y luego te cambias el pelo y te cambias la ropa y eres una persona que no es gótica, por ejemplo. Pues esto es de por vida, entonces una vez que te tatúas ya es de por siempre. Entonces siempre va a haber el tatu, porque cada vez está evolucionando más y la gente hay más, pero es una moda que está bastante, bastante fuerte estos días. Qué bueno. Pues ya para terminar, o sea, queríamos saber también, ¿cómo podemos contactar contigo? Pues por si queremos que nos hagas un tatuaje. Pues podéis contactar conmigo en el Instagram, @nitanmaltatus. Y tengo la foto de un elmo en la foto del perfil. Bonito. Sí, tengo el perfil público, así que cualquier persona que esté interesada puede entrar, ver mis diseños, preguntarme sin ningún tipo de compromiso. Yo estoy abierto siempre a dibujar a gente porque, aparte, me gusta dibujar. Entonces, la verdad que eso, en Instagram, nitanmaltatus. Qué bueno. Pues muchas gracias por venir. Ha sido un placer hablar contigo y esperemos que puedas volver algún día. Pues a mí es que era a vosotros, la verdad, un placer y muy agradecido. Perfecto. Suerte. Ay, agur. Desde nuestro espacio cumpleañero vamos a felicitar a nuestros compañeros Eneko y Pablo. Eneko ha cumplido el 26 de abril y Pablo el 21. Felicidades a ambos. Aprovechamos también para felicitar a la Cruz Roja de Vizcaya, que cumple ahora 150 años y lo van a celebrar con diferentes eventos en Bilbao durante este mes de mayo. El acto central de este aniversario tendrá lugar el miércoles 3 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Arriaga de Bilbao. No hay mejor manera de celebrar que con buena música. Os dejamos con una canción que fue el número uno el año que nació nuestro compañero Eneko, en el 2000. Seguro que os suena, es Mónica Naranjo, Sobreviviré. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturna me viene que al ver donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Sobrevivirá. 97 Irratia en la 11 Bilbao es una radio de barrio que queda enmarcado. Está cumpliendo ya 10 años que suene por todos lados. Es la radio que sueña, no sé qué has pensado. Buenamente. Hasta aquí nuestro programa Buenamente de este mes. Esperamos que lo hayáis disfrutando escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Por cierto, felicitamos también a nuestra compañera Muriel, que acaba de cumplir años y se nos había colado. ¡Felicidades, Muriel! Para despedir este mes, os dejamos con una canción de José Ignacio Lapido, de su último disco, A Primera Sangre. Lapido estará aquí en Bilbao presentando este disco en directo el próximo 20 de mayo, en el Café Anchoquia. Os dejamos con su canción Creo que me he perdido algo y espero que no os perdáis y nos encontremos aquí de nuevo el próximo mes. En mi corona de espinas florece. crecen las rosas cuando estás a mi lado. Se volatilizan las dudas perpetuas que no me dejaban en paz. Pedir un deseo antes de que el hielo se derrita en mi vaso. Todo es demasiado bello para ser real. Creo que me he perdido algo. Sanamente. Locamente. Alegremente. Dignamente. Fielmente. Activamente. Básicamente. Ricamente. Mensualmente. Buenamente.